lado de mi suegra yo me siento bien. Mentiras, mentiras, dicen toda una historia cruel, que a todo nos pasa igual que a mí, que pisaron el palito igual que vos, igual que él, igual que yo. Mentiras, mentiras, al lado de mi suegra yo me...